Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las escuchan. Now recording. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Freak and Freaky Podcast, el número 61. Les habla el Edu, arroba Arcángel X, y del otro lado... El Bayu, arroba Buen Feliz. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo la lluvia? Estuvo potente. Lo bueno es de que me llevaron en autito a la pega, así que no me mojé mucho, salvo la vuelta que fue a pata. Ahí me mojé, pero bacán, bueno. Porque uno como que llegáis a la casa y te podéis cambiar de ropa al tío. Sí, pues, eso es lo bueno. Sí. Así que por acá llovió fuerte, parece que anoche, y hoy día no. Hoy día se fue corriendo y se desapareció. Sí, no, hoy día estaba como raro porque era como que había sol pero con llovinda. Al menos acá en Rengo. Ah, ya. Está bacán. Es bacán ese clima, como con nubes negras pero con cielo celeste que se ve detrás y como que llovizna con luz, con rayitos de sol, así como muy muy bonito. Ah, genial, sí, da gusto. Rengo así, la copia feliz de ver. Así que eso, hoy el capítulo de hoy día, yo creo que sí, es un capítulo especial para nosotros y por lo menos para mí, porque yo cuando hicimos el recuento, cuando llegamos de nuestro primer vacaciones. Capítulo de recuento de las vacaciones de verano, sí. Yo vi Robotech y después vi Macross, porque dije, ¿sabes qué? Voy a hacer la comparación entre las dos series y la voy a volver a ver de nuevo. Wea, aquí casi, yo no hago esa wea nunca porque normalmente termino de ver algo y tiene que pasar mucho tiempo para volver a verla de nuevo. No me gusta como leer o ver cosas antiguas sobre la misma, repetírmela. Y sobre todo porque hay que darle la oportunidad a las cosas nuevas. Y no la nombré, po. Se me fue, no la nombré y dije, oye, pero si tenía igual hartas cosas que decir. Y así fue como fuimos chuteando este capítulo hasta hoy día, que vamos a hablar de Robotech y de Macross también, porque bueno, las dos cosas van de la mano. Yo creo que vamos a partir del génesis de esta cuestión, que es el hecho de que salió un libro escrito por el Gonzalo Ollanedel y el Oscar Sala, que se llama Protocultura, Crónicas de la Guerra Robotech. Y fue de ahí que partió, yo creo, mi ganas de ver primero Robotech y después leer el libro. Como que sí, quería hacer... toda la saga. Sí, no me quería spoiler. Ahora, quiero aclarar que lo que yo vi de Robotech fue la saga Macro, que son los primeros 36 capítulos. No vi el resto de capítulos y yo creo que para ya eso después, en algún momento más adelante o el próximo año, quizás para el verano... Me tiré todos los otros capítulos que faltan, pero es la primera saga la que quería ver porque es la más, yo creo que es lo más, como que es la raja, digamos, que está la mejora, mejor armado. Mejor armado. Bueno, de lo que aparece en el libro está toda la historia primera de esta web, de qué parte primero, y como he sabido, no, Robotech no nació en Estados Unidos, sino que está basado, o sea, no es que está basado, sino que se compró el anime de Macross. Aquí donde viene la parte buena, que es el nombre culiado que tiene Macross, que es más largo que la chucha, y lo estoy buscando porque no me lo sé de... Eso te sienta como un acrónimo la wea. Sí, po, el acrónimo del SDF1, po. Sí, la Super Dimension Fortress. Esa wea, po, Super Dimension Fortress. Esa es la wea, el nombre culiado. Pero y ahí es que los gringos compran Macross y lo parchan, weá, arreglan weá para el mercado gringo. Pues esa es la wea, entonces tenían que meter esta wea en el mercado, pero los gringos sobre la misma le dicen a este weón, sabéis que no podemos recibir un producto con 36 capítulos, la wea tiene que tener mínimo 65 capítulos para que funcione. Y es ahí donde los buenos tijeretean la weá rancia. El que armó toda esta weá es Carmase, que es el weón que arma toda esta cuestión. y junta tres anime, que son el Super Dimensional Fortress Macross, que se llama, así se llama, Super Dimensional Fortress Macross, que esa es la todo lo que nosotros conocemos, la saga Macross con Rick Hunter y compañía. El y luego, clásico. Sí. Y luego los otros capítulos los componen en el anime Super Dimensional Cavalry Soldier Cross. Cállate, es inglés, weón. ¿Por qué no podía llamarse Super Dimensional nomás la weá? Y ahí lo teníamos listo. Y la tercera parte, que es con las motos. Esta es la parte. La segunda es con la mina pelo rubio. Que esa parte, no me acuerdo cómo se llama la mina pelo rubio, porque no vi ese anime, lo vi hace mucho, esa parte de Robotech la vi hace mucho tiempo. Y no, la, no la vi. El nombre, sí me lo sabía. Y luego viene la parte con la parte de las motos, que es la Genesis Climber Mospiada. ¿Ah? ¿Dana? Dana. Sí, Dana Sterling. Dana Sterling, ahí está. Que ya es la de la segunda temporada. Y la tercera, que es la Genesis Climber Mospiada. Me gusta el nombre Mospiada. Sí, y ahí donde está el. Las motos que se transforman en robot. Y esas tres series no tienen ni una wea que ver entre ellas. Sí, el weón las pescó, las tijereteó, armó una historia, un hilo, cambiaron la música completamente, y editaron, bueno, los diálogos se editaron, se agregaron más diálogos, porque si algo yo había escuchado de Macross es que tiene muy pocos diálogos comparado a Robotech. Y cuando diga Robotech, hablo de la saga Macross. Y sí, es verdad que Robotech de repente como que, no sé, pues puede estar hablando Reed Hunter con Lisa y salen de pantalla y siguen hablando. Y esa weá en el Macross no pasa, están callados, es el silencio. Y esa weá me da risa. Tiene sus weas que son locas. Y bueno, aquí también hay todo un tema, cuando se habla de Robotech, hay todo un tema también detrás de Harmony, que es quién es la que tiene los derechos. Sí. Y la que tiene los derechos de Robotech, Harmony Code. Y la pelea que tiene también con Nube, si no me equivoco. Y ¿cómo se llama la hay otra más productora metida entre medio? Funimation. Ah, la de ¿cuánto? Funimation. No. La otra que está metida entre medio es la de Fuerza G. Los buenos de Fuerza G, se me olvida el nombre de esa voz. Tokonoko. Parece que la. Botas somos como el hoyo. Cato Taco, ¿qué es eso? No, Tokonoko, si no me equivoco. Bien. Porque son esos buenos que están detrás. Y es así como, con todo ese menjunje de wea, armaron esta wea que se llama Robotech. Y que fue lo que nosotros conocimos acá en Chile. A través de Canal 13. Y. También fue la puerta de entrada para los gringos para el anime, porque Robotech como que abre un poco el tema de las puertas, en el sentido de que la gente se dio cuenta que esta weá estaba basada en otra serie, po, que es Macross, y que la weá viene de Japón, y así la gente se empezó a interesar en el anime. Por eso, este weón del Karl Masek es como un weón que hay gente que lo ama y hay gente que lo odia. Porque hizo pico a Macross, porque la tijereteó y todo, y juntó tres series que no tienen nada que ver, trató de armar una historia que a ratos tiene como coherencia, pero de repente la pierde. Y ¿cuánto se llama? Y como que trajo este invento. Que no es anime probablemente tal, entonces puta, los más puristas lo odian y lo otro. Yo creo que es la versión que vimos y le tenemos más cariño que la chucha, Robotech. Sí. Yo no podría pasarme por la raja Robotech, porque si no fuese quizás por esa serie no hubiese visto otro anime. Y la wea puta es una comedia space opera. Space Opera, sería aquí. Sí, sí. Ah, es Tatsunoko Production. Ahí está la. la pelea de derechos, que al final ya la weá es un tema que ya no pueden sacar nada, así como que los weones están como está todo siempre en traba, y por eso tienen muchos como problemas de para editar figuritas, no han sacado un Robotech, no ha podido sacar más cosas, ha sacado unas weas muy ordinarias después de películas. Pero no, bueno, ya, más que nada ya no es de la serie, no de lo demás, porque tampoco he visto lo demás. Lo compré para verlo. Para verlo más adelante. Porque la parte que me gusta a mí es la saga Macross. Esa es la wea. Es Re-Hunter y toda esa historia. Lo que viene después baja la calidad de la animación. Baja. La historia baja mucho también. A mí por lo menos no me gustan las otras dos. Las otras dos temporadas. Robotech, tanto Robotech como Macro, están conformadas por 36 capítulos. Macro salió en el 82. El 82. Es re antigua, weón, Macro. Sí. O sea, es que es muy, muy, muy antigua. Yo aquí voy a ir combinando las dos weas para no tener que hablar solo de Robotech y solo de Macro. Exacto, así que voy a ir hablando de las dos weas. De las dos series al mismo tiempo. Y voy a hablar principalmente tú, porque yo no la he visto hace muchos años. Así sí, pero igual, hay cosas que nos vamos a acordar. Por ejemplo, voy a partir música. Puta, la música de Robotech es la raja, man. Es que de verdad a mí me gusta mucho la música de Robotech. Es como el opening. Puta, es como. Robotech, esa wea así, y ver el símbolo que la 13. Es uno de los pocos himnos militares que a uno le gusta. Que no sea pocho. Pero, en todo caso. Pero, tenemos la contraparte del opening japonés. Y de verdad que me encanta el opening japonés. Esta serie, cada capítulo que vi yo de Macross, nunca adelanté el opening. Lo vi completo, con opening incluido. O sea, es que de verdad. Que disfrutaba mucho ese opening. Tenía pasión, tenía así como. Se nota, es muy ochentero el opening así de anime de los 80, weón. Si esa es la weá, es pagana. Es que me gusta mucho, mucho. El opening de Macross. Pero el de Robotech también me gusta caleta. Y en ese sentido, por ejemplo, las canciones. Me gustan mucho las canciones de Limmy May en Robotech. Me gustan mucho. Pero las canciones de Macross también son buenas. Y esa es la weá, tengo. Ahí tengo un conflicto porque no al final no. Esa es la wea. Porque las dos son buenas. Yo creo que las dos son buenas. Son buenas. Son buenos OST, ¿cachai? Y el. Bueno, hoy día leí que el. Fue un italiano el que hizo la música de Robotech. Ulpio Minucci. O Minucci. Y la mina que canta las canciones, la Lin Mimei. Era la que da la voz de Libby May en Estados Unidos. Que es Rebecca Forstan. Esa es la mina que canta las canciones. Son bacanas las canciones, igual a mí me gusta. Pero así me gustan las canciones gringas de Libby May. Y. Ya, respecto a ese apartado. El apartado. Yo creo que el gran apartado de todo es los mechas. Los robots. Que creo que esa es una de las weas que a uno más le llama la atención. Que es la transformación de estos robots de los Varitek en sus distintas como versiones, transformaciones. El mejor era el Valkyrie. Sí. Un avión con brazo y pata, weón. Sí, en todo caso. No, sí, puta la wea, sí. Es que esas están todos producidos por el. Si no me equivoco, es Choji Kawamori. Ese weón. Que él siempre se dedicó a hacer eso, mecha. Eso era como su gran. Como su gran. Pasión fuerte. Sí, eso como su gran fuerte era hacer mecha. Por eso las weas están tan bien hechas. Como que. Es que le da un toque, porque en ese tiempo se estaban todos esos animes con robots, po. Sí, todo el Mazinger Z. Y también la gran competencia y como la gran saga anime es Gundam, po, weón. Pero los robots de Gundam son robots, ¿cachai? Como que no tienen. Son humanoides, sí. Sí, no tienen como espíritu respecto a lo que. Al tema de Macross. Como que. Macross, como que. No, que hay tiene como algo distinto. Yo no sé si será por esa transformación en que parecen más. como más práctica la weá, no sé. Como que tiene esa... ¿Qué decís tú? Sí, no, que también justo coincidían que en esos años de los 80, puta, salió Águilas de Acero, Top Gun, y como que los aviones estaban de moda también, pues. Sí. Ahora, bueno, Top Gun es como más pasadito, si no me equivoco. Está después de... No, pero de cuando llegaron acá como a Chile, yo me acuerdo que era como que todo... Ah, ya, perfecto, ya, sí. Como que coincidía todo eso, ese tema de la temática de naves aeroespaciales, era como justo el boom de eso en los años 80, acá. Sí. Después fueron los dinosaurios, después fueron los ninjas, pero en ese tiempo eran como los militares, G.I. Joe... los Transformers. Sí. Así que bueno, eso con respecto a toda la parte meca. Y bueno, también tenemos el SF-1, po, weón, que es la weá más, es la raja también el SF-1, porque el, aparte, bueno, es una nave que se ve gigante porque abarca como a una isla completa. Está la parte en que Juan también se transforma. También tiene transformaciones, po. No es solo una nave nomás. Una nave surcando el espacio sideral. Sí. Sino que la Juan tiene sus transformaciones de. Sí, sus transformaciones de combate. Así que. Ahí, bueno, como decía, entre los dos hasta el momento la diferencia, bueno, cambio de música entre Macross y Robotech, está la diferencia. Bueno, también el cambio de nombre en algunos casos, en otros se mantiene. Y vamos, hablemos de la serie en particular, vamos hablando de la serie, porque el primer capítulo nos cuentan de que cae una nave a la Tierra y que lo bueno es como están como 10 años trabajando alrededor de la nave para descubrir de qué era la nave, porque que, bueno, era extraterrestre, pero saber la tecnología y todo ese tema. Y a la vez, alrededor de la nave se va formando como una isla y con ciudadanos. Po. Si esa es la weá, empieza a trabajar gente alrededor de la nave. Y así es como llegamos al día de la inauguración, po, que la nave iba, entre comillas, iba a volar por primera vez. Y ahí aparece este buen de Rick Hunter que venía a ver al bacán de Capitán Global. No, pues weón, como es Capitán Global, va a ir a ver. No, pues al. Todavía se me pegan los. Roy Fokker. Roy Fokker, pues weón, nombre culiado bacán, así. Roy Fokker, así. Me gusta caleta esa weón, el nombre del. Sí. El, o sea, el nombre de la película. And I'm ready to fuck. Una weón. Sí. Y ahí el. Y ahí, bueno, ahí tiene el primer contacto con un. Con un Vanity Tech, este weón de Rick Hunter. Que me decía, venía una cagada de avión. Viene una cagada de avión el weón. Y ahí, bueno, ahí también tiene su primer contacto con Lin Mimei y con Lisa. Ay, la amo Lisa. Y. Y ahí, bueno, pero en ese capítulo, bueno, empieza a manejar el Vanitech. Los primeros capítulos. Y de ahí, bueno, la otra parte bacana es cuando el SF-1 hace la transposición, po. Y los buenos terminan como cerca de Plutón. La primera wea termina a las chuchas. No me acuerdo. Para poder. Sí, porque ahí lo atacan. En ese momento lo atacan. Porque en ese tiempo, bueno, tenemos a los sí, malos, me acuerdo que parte con un ataque hacia la base terrestre. Exacto, acá, llegan los Centra Eddy, weón. Sí. Centra Eddy, la weá, acá. Me gustan los nombres, weón. Sé que los nombres me gustan mucho. Llegan los Centra Eddy y atacan. Y para que la Tierra no sea atacada y no tenga. Los buenos se escapan. Y ahí, con la transposición, si no me equivoco, y después me corrigen. Llegan a Marte. O sea, llegan a Marte. Llegan a Plutón. Y de ahí los buenos tienen que empezar. Empiezan un viaje de retorno a la Tierra. Oye, puta, no sé si no lo hemos dicho, pero esta weá la vamos a spoilear. Yo la voy a spoilear lo más que pueda. Esa weá, no sé, la voy a spoilear lo más que pueda. ¿Qué es lo otro? Ya, entonces allá. Y ahí, puta, Rick Hunter tiene pura atados con Lin Mimei. El weón quiere volver a la Tierra, weón. Muy weón, quiere volver a la Tierra. Termina con Lin Mimei, o sea, termina con Lin Mimei yendo al espacio. Después vuelven a la nave. le tenemos desnudo. Esa la tenemos desnudo. Esa weá no la vivo en Robotech, porque Robotech censuró algunas partes violentas y censuró también desnudos. Ahora, los desnudos que hay en Macros son re pocos. Así yo creo que son como 2, 3, no, pero no más que eso. Y eso no son desnudos frontales, pues. Son como desnudos, le muestran la espalda a Libby May. No más que eso, así que tampoco era como para tanto, pero ni cagando en Canal 3 iban a dar una escena así. Aquí el Limi Mei se está bañando. No, ni cagando. Y de ahí, bueno, de ahí está el... Después, bueno, The Red Hunter se... se alista el weón, pues. Se van a entrenar el weón y se alista para ser un soldado. El weón parte siendo un soldadito. Y ahí los buenos se empiezan a acercar, pues, a la Tierra. Y hay un capítulo que es la raja, que es el capítulo donde están en Marte. Porque ahí el weón tiene que rescatar a Lisa. Y Lisa, porque ahí descubrimos que la pareja de Lisa se fue a la base de Marte. Y la mina... ya el weón murió porque habían abandonado Marte. Y la mina va justo a su camarote. A su camarote. Y ahí la mina... se quiere quedar ahí para morir porque va a explotar la base de Marte, porque lo bueno está para variar peleando con los centrales. Y Rijote llega justo para salvarla. Y... así que oh, me encanta. Puro amor, si esta buena teleserie, weón. Bueno, sí, la mejor teleserie, puta teleserie. Totalmente, yo de hecho yo la... creo que por eso atrae a tanta gente distinta, no solamente a los que les gustan los animes, sino que también a... Yo tengo tías que les gusta Robotech. No, la wea buena, sí. Wean, de verdad, tus tías son valencianas. Sí. Después los weones llegan a la Tierra, po. Ya en este intento a Red Hunter le pasan los dos subordinados, que es Max Sterling y Ben, que no me acuerdo la bella. Son los dos weones. Max, puta, el weón seco para pilotear, mucho mejor que Red Hunter, pero le falta la parte de liderazgo que tiene Red Hunter, de tomar decisiones y eso, y Ben... no, bueno, va a pilotear, pero le da el toque de chiste y de humor a la... El buen amigo. Sí, che. Y aquí, bueno, después de Marte ya los buenos llegan a la Tierra. Y en la Tierra les niegan bajar a la Tierra. Esa es la... les niegan bajar a la Tierra porque los buenos, cuando ellos salen de la Tierra, y cuando se hace la transposición, los buenos... como que los buenos desaparecieron. Como que dicen que una es como una explosión, si no me equivoco, es lo que los buenos cuentan. Nunca hablan de que hubo un ataque extraterrestre, y para no provocar que conmoción en la Tierra, los buenos no asumen que tuvieron un ataque, ¿cachai? Así que al final deciden a los buenos no que no se queden en la Tierra, y más encima los van a volver a atacar de nuevo. Entonces lo que hacen es mandar a los buenos para de vuelta a... que se tienen que ir de la Tierra. Se tienen que alejar de la Tierra. No pueden estar en la Tierra. Así que los mandan al choque de nuevo. A ver, ahí... ¿cuánto me ha adelantado en la serie en esa parte? Porque tengo que hacer ciertos parones en ciertas cosas. Bueno, tenemos... antes de eso, ya habíamos tenido la celebración de Miss Macros. Que ahí salió elegida... ganó la Libby May. Esa hueá ganaba la Libby May. Y ahí va la Libby May después en su carrera de cantante. Ídolo. ¿Sabes qué? Sí, ¿sabes qué? Yo siento que en Robotech le dan... como que siento mucho más la historia de amor. O sea, esta historia de amor entre Red Hunter y Lisa. O sea, perdón, Red Hunter y Libby May. ¿Ya? Versus a Macros. Yo en Macros siento como que veo a Libby May como una chica que no sabe mucho lo que quiere. Que le gusta la parte de cantar, de que la gente la quiera, pero como que siempre a Red Hunter lo tiene como de amigo el weón. Yo siento que en Robotech como que se nota que como que ella está más como pendiente de Red Hunter, pero en el mismo, en Macro yo la siento como que siempre ella lo manda a la friendzone. Y como que yo siento más eso en Macros, ahora mi percepción de la weón. Es que, pues quizá hay un tema de diferencia cultural en cuando crearon la historia. Si Libby May le dice no, es no. ya. Ay, y en el otro no, dice, pero igual. Como que le deja ahí la puertita abierta. Siento más onda con Lisa. Siento como que Lisa siempre está más es que predispuesta Lisa, a... La otra una pendeja culiada. Sí, sabes que la otra... Sí, yo en Robotech para mí era una pendeja culiada, pero yo siento que en Macross... la siento más humana. Siento esa weá yo de Libby May. La siento más humana y la quiero más. Como que en Macross las quiero más que en Robotech. Porque igual piensa que igual es chica, se alejó de su familia, y vivía con, no me acuerdo si vivía con los tíos o estaba de pasada en la casa de los tíos ahí en la isla, y después pasa todo este tema en que termina viviendo en una nave espacial, ¿cachai? Es menor de edad, entonces no sabe todavía mucho lo que quiere, está todo ese tema. Aparte, oh, verdad, buen punto aquí, buen punto que no nos podemos olvidar, es el hecho de que en esta parte cuando llegan a la Tierra, a Limmy May se le permite bajar, pues, los artistas ahí aprovechando sus privilegios, y ahí va a ver a sus papás, pues, y en eso que va a ver a sus papis, se topa con Kyle. ¿Kyle era el primo? No me acuerdo, pero sí, con el primo. Que pasaba mierda, man. Sí, era como el zorrón. Sí, por Dios. Esta serie no la veo, de verdad que no la veo como del 90. Sí, es Kyle. Y me acuerdo de ese conche su madre. Puta, el weón pesado, weón. De verdad. Así que... Ya no, eso, después ya no tienen que volver a salir a volar hacia el espacio. Y puta, se viene el capítulo 18, que es puta. El capítulo 18 es paloyo. Es paloyo porque en el. Esta parte emotiva. En el capítulo 17, por culpa de Lisa, hieren a Reed Hunter. Y Reed Hunter termina en el mar. En el capítulo 16, Reed Hunter termina en el mar. Así, y ahí lo rescatan. Entonces, en el capítulo 17, Reed Hunter está todo el rato está como en un sueño. Viendo a Lisa, viendo a Limmy May, y ahí está el bueno. Hasta que al final del capítulo despierta y todo el tema. En ese capítulo, el bueno está enojado porque la Limmy May no lo ha ido a ver. Y dame un segundo. Sí. Perdón, que me atoré. Me trapiqué. Y ahí el weón lo va a ver Roy. Y lo va a ver el Ben y Max. Y ahí lo agarra para el hueveo con la Libby Day. Y igual se enoja y se va. Y ahí le toca a capitanear a Roy Fokker. Y pelea contra Mirilla, po. Ya estaba Mirilla ahí. Y Mirilla lo hiere de muerte, weón. Y ahí es paloyo. Muere Ray Fokker, concha de tu madre. Y el culiao muere. Pero muere a lo macho, weón. O sea, es que de verdad. El culiao se baja del avión. Y el weón se va a ver a la mina, weón. ¿Cómo se llama la mina? Se me olvidó el nombre de la mina. Claudia. Se va a ver a Claudia. Y porque le había prometido que iban a cenar juntos. Y el weón está tocando la guitarra a lo mejor. Y la Claudia está hablando. Y de repente el weón se calla. Y la mina lo mira. Y el weón está tirado al suelo con tres disparos, weón. Palo, igual. Bueno, cuando uno tiene que cumplir una mujer, tiene que cumplir una mujer. El weón iba por si le salía. Vos no, weón, vos no sabés que cuando se enojan, weón. Yo esa weá, yo. Tres balas y no, el weón. Vamos, que igual puede que la ponga. Aguante Roy Fokker, weón. Yo no entiendo Roy Fokker. Yo no entiendo, weón. Yo también he temblado alguna vez. Yo también he temblado y corrido, weón, así que no. Respeto para Roy Fokker. Y muere, weón. Si es que ese capítulo es. Sí. Es terrible, doloroso. Encima que le cuentan a Reed Hunter, le van a contar a Reed Hunter estando hospitalizado. Y más encima puta llega a contarle Lisa. Y justo era su patrulla, pues, weón. Era él tenía que dirigir él tenía que dirigir ese ataque, ¿cachai? Así que... No, mal. Un capítulo más triste. Yo creo que es el capítulo más triste de Robotech y de Macross. La muerte de Ray Fokker. De verdad que es palo yo. Después viene el otro capítulo que viene, el 19, que es el que le sigue. Y es otro capítulo también palo yo. Porque ya, aquí Rick Hunter ya se vuelve como el capitán. Bueno, es que lo van subiendo de rango a cada rato, Rick Hunter. También de rango. Y yo, puta, soy como el hoyo para los rangos en la milicia. Nunca me lo aprendí, así que... Bueno, no sé qué bueno. Los que hicieron la serie tampoco se lo aprendieron, yo creo. Para que lo hayan ascendido de esa manera. No, yo también creo. Y ahí el weón recibe el Varitech de Roy. El que tenía la crucecita, puta que era bacán. Sí, el que tenía la carabela, el símbolo. Sí, él recibe ese Varitech y él lo maneja. Así que le dan ese honor al weón, que igual no es malo. Yo estaría feliz. Sí, ahí como que, puta, qué triste pero bacán. Sí, po, qué triste pero bacán. Pero en el capítulo 19, en otro ataque que tienen los weones, muere Ben, po, weón. Sí, también me acuerdo. También. No alcanza a escapar el weón, lenteja culiao, no alcanza a escapar y lo siento, y pa, y muere así. Pues primera vez que se le muere un subordinado a Rick Hunter, y ahí weón también tapa el hoyo. Esa es la weá, ahí el weón termina muy mal también. Muy, muy, muy mal. ¿Qué más del...? Ah, putas. Entre medio vieron unos besos con Lisa que me ¿te cuando se van a meter los capturan los que ayúdame con los nombres, po, que se me van a mí? Que se me van a mí hace tiempo. No te voy a escudar todo el rato en eso. Los Centraedi los capturan y ahí también se dan unos besos. Y ahí sé que por ejemplo ahí hay una diferencia con Robotech. Porque Max. Yeah. En Robotech, Max toma a Lisa y a Rick Hunter y los pone en su bolsillo del pecho. Y al Ben lo pone en al lado del corazón y al Ben lo pone para el otro lado. Y lo pone solo. Y esa weá no te explica nada, se pone a conversar de otras cosas, Max. En esa. Pero en Macross, el gol lo empieza a huevear. Como que los puso juntos. Porque. Para que tuviera onda. Sí, bo, el weón empieza a decir weá y luego lo está agarrando al weón. Porque. A ver, cojan. Porque cuando Max abre la puerta, se están dando un beso. Porque, como al darse el beso, eso les provocó a los centraedis como que una weá muy rara. Porque ellos nunca habían visto a un hombre y una mujer dándose un beso. Sí, y bueno, esa weá como insultó. Que lo. Exacto. Entonces la weá es que era para la cara. Raza virgen. Entonces, la idea de ellos era que cuando entrara un centraedi, ellos se iban a estar dando un beso para que cuando Juan quedara impactado, escaparan. Po. Pero nada, sí, a presagiar que Juan que lo iba a rescatar era el Max. Po. Y ahí por eso el Max lo agarra, los pone en el bolsillo y los huevea todo el rato. En esa parte me caí en la risa del Max. Como que esa weá sentí que hubiese sido bacán haberla visto en Robotech. El weón hueveándolo. Con el tema de los besos. ¿No pasaba eso en Robotech? No sé por qué tengo la sensación que sí pasaba. No, yo no me acuerdo. Ya. Yeah. Ahora, puede que haya pasado, pero yo como que me quedo más marcado en la retina en Macross que en Robotech. Ya, yeah, no sé por qué yo tenía la memoria de que sí los hueveaba. Si alguien nos escucha, que nos diga, que nos describa ahí alguna hueá. Si no, puta, podría echar una mira. Podría echar una mira porque no, al final yo creo igual, que yo me creo quedé que voy a volver a ver a Robotech porque la tengo en deuda hace muchos años. Como para volver a verla. Puta, ve las dos, weón, si podéis ver las dos. Sí. es una baja, son caleta capítulos, pero. Es que era entrete Robotech cuando. Por lo que me acuerdo, si era. Y además es como revivir cosas. O sea, pero Macross iba a tener 26 capítulos nomás. O sea, así está, siempre se pensó y después lo alargaron 10 capítulos más y terminó en 36. Ya. Yeah. Porque. Bueno, de todas estas vueltas, voy a ir contando la wea saltada y no contando todos los detalles de la cuestión. Pues, tenemos la parte ya en que teníamos el ataque. Muere Roy, muere. Muere Ben. Y después de eso, ya con unos pocos capítulos más adelante, el comandante de los centraedis. ¿Cómo se llama? Busca los nombres, que se me olvidan. Ah, bueno, lo voy a buscar en Robotech, más fácil. A ver si me aparece. ¿Cómo ¿cómo se llama? El que comandaba los Entredi, el que siempre está el comandante de los UN. Es el que necesito, que se me olvidó el nombre. Puta. Ahí sí que no me acuerdo. Comandante de los Entredi. Ya, el mono mayor, digamos. Hasta que, sí, hasta pero que tiene googlemos un nombre. Y Midia, Moru. ¡Britai! Yeah, ya, Britai. Lo, ya, al, puta, ese weón como ha peleado caleta contra los micronianos. O sea, los humanos han peleado caleta y no lo han podido rotar. Puta, igual casi cierto rato lo degradan. Después lo vuelven de nuevo a volver a ser comandante. Y ahí la segunda vez que lo hacen comandante, estos weones deciden conversar. Y llegar a un acuerdo de derrotar al... De derrotar, digamos, al comandante supremo. Parece que no me equivoco. Si no me equivoco, ahí me corrige. Entonces, ahí se deciden juntar tanto los humanos con los Entredi para luchar contra esta amenaza mayor. Que son como los Entredi jefes. Así como los buenos. Y ahí los buenos lo que deciden es que Limbi May cante para que los buenos la escuchen. Y así, mientras lo están escuchando, van a quedar como muy... ¿Qué onda que está pasando? ¿Qué es esta weá que estamos escuchando? Y también, en otro punto, la Limbi May tiene que darse un beso con su primo, con Kyle. Para que los buenos también vean lo que es un beso y también queden choqueados. Y así los van a atacar. Esa es como la... Sí, pues, esa es la guerra. Aparte de eso... En esa escena, aparte de toda esa cuestión, Lisa no está en la nave central. No sale, está en el SF-1. Lisa, la buena, fue a hablar a la Tierra para que ayudaran al SF-1 y toda la cuestión. Y los buenos no atacaran. Que era como que no querían que no atacaran y toda la cuestión. Y al final la dejan en la Tierra. Es porque el papá también es como militar, entonces la dejan en la Tierra. Y ahí se ponen a pelear. Y ahí se ponen a pelear los buenos, pues, tada, como para allá, patas para acá. Y al final que a la vea, sorry, vale, bacán. Ese capítulo es muy bueno. Creo que si no me equivoco, el capítulo 26. Porque es muy bacán la pelea con la música de la Limbi May de fondo. Sí. Si esa es la wea, esa wea es muy bacán. Y ahí hay una escena que me marca caleta. Y es que en el fondo siento yo que la Limbi May le da un beso. Antes de ella de irse a cantar y Rick Hunter de irse a luchar, ya ahí ellos conversan, porque está acá, ¿cachai? Que Kyle siempre está hueveando el weón, pues muy pesado el culiao. Y ahí la Limbi May como que le dice que la deje y va a hablar con Rick Hunter y como que se despide. En esa wea es como que me gusta caleta, como que se despide, como que el amor de ellos nunca, como que ellos no va a poder ser. ¿Cachai? Porque ella es artista y no va a dejar de ser como artista, y el otro weón es piloto y no va a dejar de ser piloto. Y esa weón la raja, aunque después ya más adelante vamos a cachar que esa weón se la pasan por la raja y sigue llorando y sigue weando con Limbi May y toda la weón. Pero esa parte me gusta caleta. Y en Robotech no sé, porque eso me acuerdo yo como más la parte de Macros que la parte de Robotech. Como que yo siempre en Robotech lo siento más cebollera la weá. Yo siento que en Macros la Limbi May la encuentro más madura ya en esa etapa. Porque ella entiende ya que su tema está por el lado artístico y que no pueden estar junto con Rick por un tema netamente de que sus profesiones son como muy incompatibles. O que estar juntos va a ser muy difícil. Porque aparte ella se pasa viajando por... Bueno, en la nave no, pero en la Tierra pasaría viajando y todo ese tema. Así que, y también Rick Hunter, por otro lado, capítulo anteriores también le está tirando los cortes a Lisa, ¿cachai? Entonces, puta, Rick Hunter, culiado, decidete. No se puede, o sea, se puede estar jugando en dos bandos. Tura loca, puta, no, era tura loca. Puta, la cagó, weón. La cagó, weón. O sea, no se decide nunca. Y puta, uno quiere que el weón tome alguna decisión, porque están ahí, como que el weón igual le hace ojito a Lisa. Y ya después, ya en esa altura antes de pelear, ya se lleva muy bien con Lisa, el cual la acompaña a la Tierra, la va a dejar, ¿cachai? Toda la cuestión. Sí, ahí hay un capítulo que es la raja, que le ponen como unos propulsores al Varitek de Rick Hunter, y la weá se ve como un Varitek, pero así con músculo, con asteroides. Con asteroides, sí, literalmente con asteroides. No con esteroides, ahí es con asteroides la weá. Y es bacán esa nave. Se ve bacán esa escena, weón. Así que es muy, muy genial. Y. Bueno, punto. Entre paréntesis, me había faltado contar que los Entraedis conocieron la cultura. La cultura de lo de la Tierra. Y muchos de esos güeyes desertaron de luchar, pues se fueron a la nave del SF-1. También esa fue otra güey, y ahí empezaron caletes de güeyes a irse a querer este tema de vivir la cultura de los macronianos, de los micronianos. Así que también ahí habían varios güeyes que ya eran, habían pedido asilo también. Si era toda la güey así. Es que esa parte me gusta harto también de Robotech, que al final es impactante, porque eso es impactante cuando por primera vez ven que los buenos con los que luchan son iguales que ellos, solo que son más grandes, pero son como los humanos, ¿cachai? Entonces esa parte también es un tema que constantemente da vueltas en la historia, que el hecho de que ¿para qué chucha estamos luchando, cachai? Si estamos luchando en el fondo, nos estamos matando como entre iguales, ¿cachai? Y el tema de la guerra, esa parte también me gusta que hagan énfasis en que, puta, que la guerra tiene que parar, ¿cachai? Que tiene que parar en algún momento, que no puede ser todo el rato luchar y tratar de sobrevivir, porque todos los días se va muriendo alguien, como que ese también es un gran problema. ¿Qué me falta? Me faltó algo más, pues. Me faltó una más importante. Hay una central de DJ llamada Mirilla. Sí, Mirilla. Mirilla que quiere matar a Max porque Max fue el único buen que la ha derrotado. Entonces se transforma en Microniana, entra en el SF-1 con intenciones de matar a Max. Lo va a matar, pero al final termina ahí. Max, yo me acuerdo que igual le aplica sus técnicas de conquistas. Sí, o sea, está bien. El Max le aplica su técnica de conquistas, pero weón, se ven por primera vez, o sea. Se ven por segunda vez en el parque, y el weón lo primero que hace es pedirle que se casen. No, está en otro lado, ¿dónde salió ese weón? Esa weón no. Yo creo que ahí ese weón, el que escribió ese guión en ese momento, sí, era virgen ese weón. Así no funciona la weón, nadie la anda. Era un centro de ese weón. Yo imagínate, uno weón así, la primera vez alguien oye, cásate conmigo. Ese weón no me esa mina no me habla más, weón. Pero es que nunca más. Puta, quiere no, qué weón, weón. Bien hecha. Te aseguro, weón. Católico. Te aseguro y recontra seguro que estoy de cara en el suelo, weón. Carabinero. Mira, que hay que hablo bien. Carabinero de Chile, weón, me tendría de cara en el suelo, weón. Por no sé, por cualquier wea, si te pueden tirar por el suelo por cualquier wea. Sí. Y ahí estaría yo de cara en el suelo, weón, siendo más encima viralizado. Así que. ¿Y por qué me acordé de Mirilla y de todo? Porque estos weones se casan en el espacio y es bacán el casamiento. Acuérdate que están todos los weones con las pistolas, o sea, con las armas de los Varitek transformados en. Puta, se me olvidan los nombres de las tres transformaciones. Valkyria. De. Varitek y. Te explico los Varitek, pero. Lo que lo tengo. Battle. Battle Lord. Battle algo parece que es cuando. Se me fue también. Sí, bueno, pero están ya, en versión humana. Versión no humanoide, sí. Versión parado. Ahí están los weones. Versión parado. Porque está el acostado, el semi acostadito y el parado. El de rodilla está. Versión acostado, de rodilla y parado. Así están todas las weas. De guata, de rodilla y parado. Y ahí se casan los weones y le tiran los rayos y toda esa wea. Y aparte hacen la versión del Mario Kart. Esa es la versión del Mario Kart 64, la pista. Roll. Sí, la wea es como una wea así. Me caí en la risa cuando vi esa wea. Así que no, es bueno ese escena. Ya, volvemos a la pelea. Los Centraedi y los humanos derrotan a los Centraedi. A los bacanes, pero estos güeyes atacaron la Tierra, hicieron pico, la devastaron la Tierra. Ese fue como el gran cagazo. Y aparte, a Rick Hunter le disparan. Y Rick Hunter, herido, llega a la Tierra en la nave, no Reed Hunter, la nave hería, y bueno, empieza a buscar a Lisa. Y hasta que la encuentra, weón. Lisa seguía vivo, se pueden hablar por radio y la encuentra, y ahí igual la toma de sus piernas y maneja. Y maneja al. Al Baritek de rodilla. De rodilla. Y ahí justo. En ese esta escena es la raja, porque en ese intertanto va. Escuchan la canción de Leave Me May. Y de repente los buenos miran para el cielo y va el SF1 cayendo. Así, ¡ay! Es bacán esa escena, man. Es muy bacán. Porque los buenos estaban vivos. Y ahí es como que Lisa le dice a Reed Hunter como que chucha van a hacer. Pues ahí los buenos dicen que tienen que empezar, pues, de nuevo, nomás. Que tienen que volver a reconstruir de nuevo. Y hasta ahí iba a terminar Robotech. O sea, iba a terminar Macross. Ese va a ser, pero como que los buenos dijeron, es que hagamos otros capítulos para ver lo que provoca la guerra. ¿Qué es lo que viene después de la guerra? Y ahí es como parte el capítulo 37 en que se ve en que está todo para los hoyos, devastado, y estos buenos están haciendo. Hacen ronda en la Tierra, uno para controlar a los Centraedis, que son gigantes y se desbandan de repente. Y en ese intertanto, el Reed Hunter encuentra un campo de flores y ve que la cuestión de a poco como que está volviendo toda la normalidad. Pero el bueno anda detrás de Leave Me May. Y ahí la Lisa ya la Lisa anda enojada con el weón, po. Y anda así, entonces le empieza a tirar lo manda, lo reta caleta el weón, esa weón me gusta. Lo reta el weón que tiene que ir a tal lado. Entonces siempre el weón lo mandan a wear para cualquier lado, Reed Hunter. Y varias veces toma con la Lisa, muy enojada con el weón, po, porque está ahí con todo el rato. Ya andáis viendo a Leave Me May, como que se nota muy celosa, muy muy celosa la Lisa con la weá de la Leave Me May. Y el otro weón anda pavoso por la Leave Me May, y la Leave Me May. Puta, el Kyle era un alcohol, se volvió alcohólico el weón, entonces siempre está peleando con el weón. Y así van poco transcurriendo, y sobre todo en esta como segunda o tercera parte dentro de la saga de Mac, de la saga Rote, o sea, la saga Mac. El hecho de que los Centraedis como que se empiezan a ver que ser humano tampoco es la gran wea, ¿cachai? Y como que quieren volver a pelear. Y ahí es como Ritai. No es Ritai. ¿Cómo se llama el? Hay otro Centraedi que es el One Disidente. Yeah. Que sigue en la Tierra haciendo guerra de guerrillas, así. Es en su guerrilla el weón, y empieza a reclutar a los Centraedis que no están conformes con su vida como humanos, ¿cachai? Y ahí ya en unos capítulos medio en que, y aquí es como que todo está un poco más relajado que el otro tema. Van a luchar contra otros Centraedis. Hay un capítulo en que van a luchar contra otros Centraedis que quedan vivos, yeah. Fue en el espacio, ahí ya llevan a. Ya tienen un hijo Mirilla con Max, po. Ahí tienen un hijo. Y a ese cabrón chico lo muestran y ahí matan a otra cacha de buenos más. Y en esos capítulos finales ya es como que ya está como cerrándose sobre todo el tema con Lisa y Rick y Leave Me May. Y ahí ya la Lisa. Hay un capítulo en que Rick Hunter la invita a salir a un día de picnic, ya, vale, porque Gwen encontró andando en avión, encontró es en avión ahora, cállate, cómo bajera, wea, los fanáticos, weón, te van a hacer pico de real fanáticos de la wea, pero esta wea siempre ha sido así. Aquí hablamos de lo que nos acordamos, no de lo que sabemos. Sí. Y ya, el weón encontró un lugar que era muy bonito, todo lo otro en Rengo, así encontró el weón, Rengo, bonita la wea. Vita a la Lisa. La Lisa puta prepara así todo el día de picnic, pues weón. Hace los puta, el termo, los hueitos duros, los sanguchitos, weón, toda la weá para irse. Y el weón lo llama a la Leave Me May. Y el weón se manda a cambiar. Onda, no sé si el weón iba a ir a Rancagua. Y el weón se manda a cambiar a San Fernando, una weá así. Sí, la weá así. Weá, si son guasos, van a cachar. Y ahí el weón tiene esperando caleta este rato a la Lisa, po. Y todo porque la otra weón había tenido una pelea con el Kyle y toda la weá. Ya al final el weón se va y la mina le regala una bufanda. Y me vaya a creer que este weón llega a la cita con la Lisa. Justo. Y llega con la bufanda que le dio la Liz May. ¡Weón! Hay un manual que uno lee. Hay un manual en el que dice que esa weá... No, es que esa weá, ella es de weón hacer una weá así, que una otra mina te dé un regalo y te vaya a juntar con una mina y vais con el regalo, que más encima tenía las iniciales de la Liz May, pues weón, eso de la weá más palo yo. La Lisa lo mandó a la chucha, bu. Yes. Lo mandó a la chucha y el bueno. Y lo peor de todo es que Rick Hunter queda como, ¿y por qué me mandó a la chucha? Nah, si el chuche es su madre, weón. Así que yo siento que con toda esta revisión de Robotech, creo que Rick Hunter me patea, weón. Es que de verdad, ¿cómo puede ser tan weón? Quizás también porque me veo reflejado en eso, ser tan weón. Pero me carga Rick Hunter, weón. Como que esas actitudes culiadas que tiene al último, o esa poca decisión, oh, me patea caleta. Así que, el último, ya en lo último de los capítulos, Lisa haciéndole la pieza a Rick Hunter, pues weón. También, o sea, ah, no, que eso no, eso, creo que eso es como el capítulo, no, esos son los primeros, perdón, me equivoqué, eso es como el 37-38, no, o sea, perdón, 37 y hasta el 36, buena, eso es como el 27-28, y la buena la arregla la pieza y justo el guan tiene una foto de la Liz May gigante, bro. Y el guan se la dobla, la mina se la da vuelta a la Lisa, le da la foto y después el guan llega y cacha que la Lisa, que la, o sea, cacha que la foto está al revés. Y ahí ya la última parte, los centraides que quedan en la Tierra van a ser el último ataque, bro. Van a destruir el SF-1. Y ahí a la Lisa le ofrecen como el que no me acuerdo si la capitanía o la comandancia del SF-2. Empiezan a nombrar al SF-2. Y ahí el... ¿Aló? Y ahí... Ella llega... Llega a la casa de Red Hunter. Pues, y Red Hunter está en ese momento viviendo con la Liz May. Porque la Liz May había llegado como la noche anterior. O le había pedido quedarse. Y ahí la buena dice... Ya sabes que Lisa Reed, sabes que me tengo que... Me dieron la capitanía. Te la voy a cachar ahí y me voy a ir... Al espacio, porque si van a devolver al espacio. Así que eso quería decirte. Y discúlpame, Liz May, pero Rick, yo te quiero y toda la weá, le dice la mina. Y eso nomás quería decirte. Adiós. Y se va. Y ahí, oh, weón, así sacó. Puta, por fin alguien que dijera algo, que sacara la valentía, grande Liz ahí. Y ahí Rick Hunter queda como. Y justo en ese momento atacan. Y ahí la Lisa sale corriendo. Y la Liz May le dice al Rick Hunter que no se vaya, que se quede con ella, como que deje el ejército y la weá. Y ahí, weón, no. Y de repente hay unas explosiones. Y hay una explosión cerca. Y ahí, weón, no, Lisa. Y ahí, weón, sale corriendo. Y la Lisa no estaba herida nomás, pero no le había pasado nada. Y ahí llega la Liz May. Y ahí Rick Hunter le dice que no. Que él va a ser siempre un soldado. Que eso es lo de él. Y que él se va con Lisa. Y ahí queda la Liz May tirada. Y ahí los buenos llegan. En Robotech hablan de que llegan al S. Al que están. Llegan al SF-1. Y que atacan al S. Y después también hablan de que. Se van al SF-2. Y esa wea en macros no pasa. El macro siempre el SF-1. Nunca muestran que hay otro SF. Un SF-2. Ese invento culiado no lo entiendo. ¿De dónde lo sacan en Robotech, weón? Yo. Es como que se lo sacan de la manga. ¿Mayu? ¿Aló? ¿Sí? ¿Te había ido? Sí, como que me caí un poquito. Ya. Ya, eso. Te decía yo que. En el SF-1 destruyen supuestamente en Robotech el SF-1 y se van al SF-2. Ya. Una wea muy rara porque nunca te muestran. Era el único que había caído. Sí. Eso. En macros es todo el rato el SF-1, solo que se van, como que se cambian de lugar en el SF-1. Pero no. No hay un segundo. En Robotech hablan de un segundo. Y esa wea es como. ¡Ah, oh, qué chucha! Nunca lo. No. Cada vez que lo veo, nunca entiendo por qué hablan del SF-2. Si no existe un SF-2, por lo menos hasta ese momento no existe un SF-2. Y ahí, ya los centraides que quedaban, ya están en la última, ya los cuales estaban perdidos. Y ahí deciden atacar con la nave al SF-1. Así que ahí lo atacan y al final. Todos sobreviven, pues. Y al final terminan conversando la Lisa con Reed Hunter, pues. Terminan conversando un poco de qué chucha van a hacer, pues. Y lo que el almirante Global lo que quería hacer es. En Robotech, lo que quieren hacer es ir a luchar contra los maestros de la robotecnia. Esa es la hueá que quieren hacer en Robotech, con el SF-2. O el SF-3 en este caso, porque destruyeron el 1 y el 2. Entonces, ¿qué altera? Entonces, ahí ellos se van a ir al espacio para poder. Para poder derrotar a su enemigo, ¿cachai? Y ahí llega también la Limi May y les desea la suerte y toda la cuestión. Y la última parte, como que la Lisa le dice qué van a hacer. Y ahí el Reed Hunter le dice que ¿para dónde van a ir? Y luego le dice como hacia las estrellas. Porque ese es como el nombre. Es como el nombre del capítulo. Hasta las estrellas. Y ese es como el nombre del capítulo. Y. Pero en Macros. En Macros no pasa esa weá. En Macros más la raja. Porque en Macro el tema está en que ellos se van a ir al espacio. Se van a ir al espacio, pero no se van a ir a luchar contra más enemigos, sino que ellos van a ir a tratar de como generar una más colonia en el universo para que lo humano y la vida se pueda dar en otros lugares, porque se dieron cuenta que era muy frágil vivir solo en el planeta Tierra, que podían ser destruidos en cualquier momento. En cambio, si los humanos estaban dispersos por el universo, sí, iba a ser más difícil que los humanos murieran. Y lo encuentro a la raja. Yo en ese sentido encuentro mejor el final, porque es que entiendo también que el final de Robotech en ese sentido no sea tan bueno, porque después vienen otras dos sagas más, po, que las tenía que unir. El one tiene que meter esta idea de que existen los maestros de la Robotech y toda esta wea, porque siempre se habla de la protocultura al final. Siempre se habla como una especie, siempre se está hablando de la protocultura, pero al final lo que yo siento que es la protocultura es como el hecho de poder ¿cuánto se llama? La protocultura al final yo creo que es el hecho de cómo nos relacionamos, ¿cachai? Es todo lo que está inherente como al ser humano en cuanto a relacionarnos, a las cosas que hacemos, también al tema del sexo, cómo nos reproducimos, porque esa weá era lo que afectaba a los centraedis, sí. El tema de las muestras de amor, las muestras de afecto, ¿cachai? También era como el tema de como cultura por ocio, no tan bélico. Sí, pues también tenían todo ese tema. Acuérdate que por eso quedan para cagar con las canciones de mi mail, porque era, oh, ¿qué es esto? Es que es música. Exacto, pues. Pero es que en Robotech esa weá como que la protocultura te la venden como una energía culiá y una weá más. Yo la siento, siempre la sentí más como eso. Como que al final la protocultura, el tema de cómo, de lo que estos weones habían perdido en el fondo. Sí. Porque se supone que estos weones ya habían pasado por ese tema. Aparte, también en algún momento en algunos capítulos se analizan los ADN de los centraedis y los de los humanos. Y si no me equivoco, eran parecidos idénticos. Entonces, ahí lo que no se sabía muy bien era quién, si eran los humanos descendían de los centraedis o al revés, o quizás eran centraedis que los hicieron micronianos, o sea, los achicaron. Entonces, esa parte como que le da su toque. En ese sentido, Macros cierra mucho mejor que Robotech. O sea, que la saga de Macros. Yeah. Porque después ya viene la otra temporada, la segunda y la tercera, puta, de las cuales no la he visto, por eso no prefiero no hablar. Prefiero hablar de esta wea, porque para la otra espero hablar como después de haberla visto, que es más fácil. Y bueno, en el libro este que hablaba al principio de la protocultura, en el fondo lo que hacen es contarte un poco los problemas legales, cómo surgió este tema de Robotech y los problemas legales que tienen hasta el día de hoy. Y te van contando capítulo por capítulo lo que ellos, la opinión de cada uno. Habla el Gonzalo y después habla el Oscar, sí. Y escriben, cada uno escribe como haciéndote un resumen del capítulo. Sí. Es como eso, un resumen del capítulo. Igual entrete, no puedo decir que no entrete, porque después que iba viendo la serie, lo empecé a leer y era como igual te recordaba como las cosas importantes. Te de la primera saga. Es que es la que más me gusta, si esa es la buena. No, la otra no me gusta, por eso la otra me cuesta más, porque no me gusta tanto. Siento que se pierde todo ese tema de la teleserie, de la historia. Me gusta que la historia de amor, me gusta harto la historia de amor que tiene, Lisa, Rey y Mimé, ¿cachai? Sí. Sí. Y tiene personajes más potentes. O sea, Capitán, el comandante Globa, la lleva el culiado seco. Claudia, sí. Puta, Claudia me encanta porque siempre está con un consejo hacia Lisa. Y está ya súper madura. Ya había pasado por esos problemas con Roy, porque Roy al principio también era súper picaflor, el culiado. Entonces tenía su, pero después Wans logró como enamorarse de Claudia y se quedó con ella. Y Roy también fue súper bacán, el weón, era como tu hermano mayor. Así va, igual bacán. Así como cuando tenés caleta de diferencia con tu hermano mayor, y el weón lo veía así como un culiado muy la raja, porque el weón en el fondo ya es grande y se cuida solo, pues, no es como uno. Que todavía a veces lo cuidan los papás. Entonces. Pero no, yo Robotech la vi mucho cuando chico. Yo también mucho, la vi todas las veces que la dan. Sí, todas las veces que la daba el 13. Sí. Y siempre me gusta, man. Sé que creo que pensaba yo que puede ser una serie que podría ver todos los años, porque de verdad la saga Macro, puta que me cae bien. Y después que vi Macros, también. Después también han salido otras series y otras. En base a Macros han salido otras series, pero hasta ahora, siempre que he leído, ninguna se acerca. Como que ya después cambiaron muchas cosas. La que sí dicen que hay que ver es Do You Remember Love? Que es la película, ¿cierto? La película que es como una, que es como hace como un visionado un poco de toda la historia de Macros. Y no, yo he visto la compré y la calidad de imagen, wow, bueno, se veía así muy bacán el HD, muy muy la raja, los personajes se veían muy limpiecitos de cara, así como muy bien. Recién bañadito. Sí, exacto. Ahí, la que tienen que ver después de ver Macros, tienen que ver Super Dimensional Fortress Macros, Do You Remember Love? Y luego tienen que ver la Super Dimensional Fortress Macros Flashback 2012. Esa tienen que ver después de ver Macros. Como que esas son canon y son y van contando un poco de la historia. Y después ya vienen, puta, lo que nosotros vimos, Macros Plus. Macros 7 también sé que he escuchado buenas críticas. Me acuerdo de Macros 7, Macros Plus y Macros 0 también, que la vi. Yo recuerdo que vi Macros Plus. Macros Plus es la de... Sí. La de Yoko Kanno. ¿Ah? La de Yoko Kanno. Sí, ya, esa yo vi. Sí. Que se aleja caleta de... Que... Tiene su historia ahí, su triángulo. Pero era buena. Sí, se los aleja, como que igual, no sé, yo espero ver como algún momento una continuación con lo que había pasado después, si habían conquistado el universo, habían peleado, se pasaba algo, qué me había pasado realmente. Aunque tengo entendido que después de en la película de Do You Remember Love, como que nos cuentan un poco más qué pasó con Rick y Lisa. Pero, puta, voy a verla. Tengo tanta weá que ver. Sí, eso es lo problema. Que, imagínate. No, por eso digo, no es normal que en mi caso, yo, por ejemplo, me haya visto Robotech, la saga de Mac, saca Macro, y después ver Macro probablemente tal. Me repetí de nuevo la serie completa. Porque me llamó la atención porque yo empecé a ver, cuando yo vi Robotech, era con las partes que habían cortado de... que habían cortado en Robotech. Entonces agregaron las partes de Macros que se habían cortado. Entonces esas partes estaban en, supuestamente en algunos casos subtituladas, pero a veces los subtítulos andaban salían en los créditos, pues. Entonces tú cachabas el tiro cuando hacía el cambio. Esa va como que uno cambia el sonido, cambia algo de la estructura de lo que estáis viendo y ya está la parte que la parte en japonés. Pero a veces nuevamente es como que hicieron algunos cortes, como digo, en la parte en que no sé, Limi Mei se bañaba y está desnuda. Y en algunas peleas también cortaron peleas y algunos diálogos. No. Más allá, me imagino yo que para cuidar a los niños norteamericanos fue por eso. Que no había tan tetas virtuales. Y violencia. Y no había violencia. Sí. Yo puta, la recomiendo, si nunca la han visto, weón. Después que me mandé todo este spoiler. No, véanla. Yo sé que yo que ya he visto esta guacaleta de veces y la veo. Y es como, no, la paso bien igual. La disfruto igual. Yo espero lograr en algún momento que la Maiga me agancha a ver Macros. Y que la vea como una comedia, sí, como una comedia, como una teleserie, ¿cachai? Eso es lo que me gustaría, pero no. Hay que... Ah, y esa es la otra cuestión, porque esta weá, para verla en HD tenéis que verla en 4 dividido 3. Tipo. No se ve completo en la tele, entonces me acostumbro rápido, pero es raro volver a ver ese la franja a los costados en vez de la franja arriba y abajo. Sí. Es la... Me ha pasado con varios como películas o cosas así. O juegos. Sí, po, sí. Así que esa historia no había contado, po. Me había contado de Robotech. Así que eso, como decía, paralelismo, la diferencia, música, los diálogos que están cortados y porque tratan de tratar de hacerla como de ir encaminándola para otras dos sagas que vienen más adelante. Y todos estos cortes de desnudo y de violencia que tiene. Siento que ahí están como los tres puntos que más la separan. Y bueno, y también como en historia, po. Como que igual hay mucho más crítica a la guerra y en Macros que en Robotech. Y en lo que termina al final, me gusta más que el final es mucho más cerrado el de Macros. Que los buenos no van a ir a pelear, no van a seguir peleando como que los buenos aprendieron, sino que vamos a ir a hacer que... Ahora es bien weón igual de weón, porque si vamos a hacer que que los humanos se... dispersen o se esparzan por el universo es porque va a haber pelea hasta más no poder entre humanos. Estoy armando ya un grupo más pelea. Bueno, es que uno tiene poca fe en la humanidad, ese es el tema, uno tiene muy poca fe en la humanidad, así que pucha, ojalá que algún día el 13 se ponga a dar Robotech, po. Sí, grande, grande. Ya no lo darían como antes de las noticias. Ah, nunca lo vi antes de las noticias. Yo me acuerdo que lo dan como eso las 2:30, no sé. Yo me acuerdo que lo veía como a las 5:30 de la tarde. En algún momento, esa hora la veía. Esa hora, 5:30 de la tarde, me acuerdo yo haber visto Robotech. No sé, porque yo tengo el recuerdo que era como en la hora de almuerzo. Además es que Robotech la dieron. Yo creo que la vine a ver como en la segunda o tercera oleada. Si Robotech la vieron como muy principio de los 90. Yo ahí la vi y estoy casi seguro que ahí fue como en la hora de almuerzo. Puta, yo no. Que era como antes de las noticias. No sé por qué tengo ese recuerdo tan marcado. A mí de antes de almuerzo siempre me acuerdo antes de almuerzo en la... Bueno, aparte de Toribio. La ciudad de oro. Sí, también la daba. Esa la daba. Siempre antes del mediodía. Es que por eso como que las relaciono a las dos. Como que parece que una después reemplazó a la otra. Oye, bueno, el tema de las ciudades de oro. Así que eso, con esto yo creo que concluimos Robotech. ¡Ah! Aviso de utilidad pública. La próxima semana no habrá podcast. Sí. Toda la razón. Porque ahora el otro elemento de este podcast se le ocurrió que podía pedir vacaciones. Sí, 5 días no más así. Así que no grabamos, descansamos y volvemos ya con todo lo que es el recuento de películas de agosto. Sí. Y me quedan 10 días para seguir viendo películas. Así que yo creo que va a crecer esa reseña. Pero vamos a tratar de ver de todo. cositas buenas, no tan buenas, y buenas. Así que eso. ¿Algo más que quieras decir antes de despedir? No, muchas gracias a los quiero mucho. Sí, los quiero mucho. Que estén bien, cuídense. Sigan bailando para que llueva. Para que llueva necesitamos agua. No sé para qué. Para llenar la piscina. Eso, para llenar la piscina en verano. Para las paltas, para que no se nos mueran. Exacto, para las paltas, para que no se nos mueran. Y para, no sé, para abrir los grifos. Para tirarnos agua con la manguera. Y todo ese tipo de cosas. Así que eso, nos vemos, que estén bien, cuídense. Chao, chao. Chao.